Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. El agua es fuente de vida de la naturaleza, como la sangre de nuestro cuerpo. Luego de que la avalancha del 31 de marzo destruyera el acueducto de la ciudad de Mocoa, hoy los mocoanos tienen la esperanza de tener agua potable con cantidad de servicio suficiente para las necesidades de la población en general. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste yo lo puedo dibujar. Estoy muy aburrido. Desde el momento en que llevé a mi hijo al hospital y resulta que me dijeron que estaba enfermo por contaminación del agua. Estoy en un calvario, estoy aburrido, retequete aburrido. Y resulta que me toca que caminar 30 minutos para ir a traer el agua para la casa. Eso de la ida y venida, eso ya me tiene cansado. Estoy totalmente indignado. Soy el presidente de la Junta de Vivienda Colinas del Sur. En pleno siglo XXI, aunque vivimos en medio del agua, aún no tenemos el servicio en nuestras viviendas, cosa que me sorprende enormemente. Soy mamá de 5 hijos y me toca comprar el agua todos los días y esta gastadera de plata ya me tiene indignada porque es un consumo a diario y no me alcanza para el mercado, para la remesa. Entonces no me quedan recursos y son 5 niños que tengo de colegio y exactamente ya es importante que tengamos agua potable. Yo tengo un hogar donde está conformado por mi esposa y una bebé recién nacida, donde consumimos más gas hirviendo el agua que nuestro propio consumo, porque la verdad en nuestro municipio no contamos con agua potable. Agua fresca yo quisiera ser y correr como los ríos, exponiéndome a la verdad. Por la vida vibra el sol, la imagen de los sueños yo los puedo realizar, y el lenguaje de los grillos nos provocan continuar. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.